de la medianoche, hay un galeón y se adentra en las aguas de lo desconocido, guiado por las estrellas. Misterioso es su destino. Cierra los ojos, llega el momento de embarcar. Siéntelo, vívelo. Comienza La Otra Mirada. Dios lo es todo. Una perfecta esencia luminosa. Pero incluso Dios quiere más. Experimentar más, ofrecer. Por eso Dios crea una vasija, un receptáculo que puede contener este don de pura luz de Dios. Esta luz divina se vierte en la vasija. La vasija, por supuesto, no puede contener la magnitud de esa luz y se hace añicos. Queda destruida y los fragmentos se esparcen en una gran explosión de creación. Pues bien, la labor del hombre es localizar y reunir estos fragmentos para recomponer la vasija, nuestro mundo, tal como estaba. Los cabalistas llaman a esta reparación, a este arreglo, lo llaman Tikkun. Tikkun Olam, la reparación del mundo. Cualquier acto de bondad, altruismo, generosidad que contribuya a esta idea se considera Tikkun Olam. La posibilidad de restablecer lo que quedó destrozado es una idea extraordinaria. De hecho, tenemos la responsabilidad de intentarlo. Todos nosotros, junto con las piezas de la destrucción. Dios nos da esperanza. Doce y tres minutos de la noche. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Esta noche quiero comenzar contando un secreto, una particularidad. Son muchas las noches que me marcho a la cama, como no, siempre enroscado con la radio, con los cascos puestos, y me dejo embrujar por aquella radio, y sobre todo en la noche, que es capaz de comunicar sensaciones humanas. Que es capaz, en definitiva, de embrujarnos, de llevarnos a otros mundos, de conectar, ¿por qué no decirlo?, con otro lado del propio ser humano. Esa noche vengo a contaros una historia muy bonita. Esta noche esta radio quiere, ¿por qué no decirlo así?, volcar un haz de esperanza. Todos conocemos que vivimos en unos momentos difíciles, que si la crisis, pero ¿cuántos tipos de crisis hay? Hay muchos tipos de miserias, no solamente la económica. En el transcurso de la radio, a lo largo de estos años, entrevistando a, bueno, pues a tanta gente, de tantos campos, uno al final, por torpe que sea, uno llega a aprender algo. Yo he aprendido que los científicos buscan un sentido a las cosas a través de su medición, de sus cálculos, de su matemática. He visto cómo los hombres de fe buscan también esa parte de la razón, parte de la verdad, a través de su propia creencia, a través de mirar con los ojos, por qué no decirlo así, del corazón. Pero hay otras personas que, más allá de la ciencia o más allá de la propia fe, nos enseñan a pie de calle. Son personas que son, a mi entender, héroes que no visten capa, pero que de alguna forma, en su existencia, llegan a comunicar algo que es la auténtica base genuina del propio misterio. Esa noche me he traído una poesía muy bonita de un escritor norteamericano llamado Walt Whitman, alguien que conocí siendo yo muy joven, me refiero a su obra evidentemente, en aquel libro llamado Hojas de Hierba. Venía a decir algo muy bonito. Por favor, conectar con esta historia porque todo tiene sentido porque estoy comenzando este programa esta noche así, de esta manera. Dije que el alma no era superior al cuerpo y dije que el cuerpo no es superior al alma. Y nada, ni el mismo cosmos siquiera es más grande para uno que lo uno mismo es. Y quien camina una milla sin amar al prójimo, camina amortajado hacia su propio funeral. Yo y tú podemos comprar una flor de la tierra sin un céntimo siquiera en el bolsillo, y mirar con un solo ojo, mostrar un grano en su vaina, cómo desconcierta las enseñanzas de todos los tiempos. Y no hay oficio ni empleo en el que un joven no pueda convertirse simplemente en un héroe, y el objeto más delicado puede servir como eje al propio universo. Y digo a cualquier hombre o mujer, que tu alma se alce tranquila y serena ante un millón de universos. ¡Qué cosa más bonita, amigos! Walt Whitman. Esta noche vengo a contaros una historia. Lo tenemos todo preparado. Va a estar en un segundito aquí con nosotros una mujer valiente. Una mujer de a pie y cercana. Contándonos una historia que apunta a un lugar que empieza en un desierto. Esta noche hay un héroe de a pie a bordo de La Otra Mirada. Ahora desde tu ordenador puedes subir a bordo del Galeón del Misterio. Escribe www.laotramiradaradio.com y participa en el programa con tus mensajes escritos o de voz, desde todos los puntos, desde todas las radios. Conecta con nosotros. www.laotramiradaradio.com. La Otra Mirada. La Otra Mirada. La Otra Mirada es un programa retransmitido en directo todos los viernes de 11 de la noche a 1 de la madrugada en Las Palmas de Gran Canaria, Radio Carrizal 101.7, en Fuerteventura, Dunas FM 100.9, en Tenerife, Radio Guimar 107.5, en Santa Cruz de Tenerife, Horizonte FM 94.7 y 94.9, en Tenerife, Conda Radio 97.5 y 94.6, en Las Palmas de Gran Canaria, Radio Mogán 107.2 y 107.8, y a través de internet en Salseando Radio, desde internet para toda Sudamérica. La Otra Mirada. La Otra Mirada. Debo de confesaros que a esta hora de la noche yo vengo a contaros una historia muy especial. Hay quien nos cuenta que existen superhéroes volando los cielos en las películas y en los cómics, pero algunas veces la realidad es todavía más efervescente, todavía más genuina, más especial. Yo esta noche vengo a contaros la historia de un superhéroe, pero un superhéroe de a pie, alguien que precisamente convive entre nosotros, entre la normalidad del día a día. Alguien muy especial, a la cual quiero mucho, porque es vecina de este lugar donde yo vivo, un día decidió contar esa historia. y ven esta noche al Galeón de la Otra Mirada para contarla. Macarena Astorga, buenas noches, amiga, y bienvenida. Muy buenas noches, Alejandro. Muchísimas gracias por tu invitación. Bueno, pues que quiero que sepas, y así lo digo abierto y públicamente, que es un doble gustazo tener a una mujer tan inteligente como tú en el programa, lo primero. Y lo segundo, que es que nos llevamos conociendo toda la vida. Gente que nos hemos criado, como decimos, aquí, ¿no? En el mismo pueblo. Y es una alegría poder ver cómo, todo el trabajo que habéis realizado. Bueno, es lo primero que te quería decir. Macarena, ha rodado algo, un documental realmente especial bajo un título, Los ojos de Brahim, hablando de la vida de un personaje, de un joven entrañable, increíble. La primera pregunta que te extiendo esta noche, ¿cómo llega esta historia a ti y cuándo decides, cuándo tienes la necesidad de contarla en el plano cinematográfico? Pues mira, Alejandro, esta historia llega a mí hace muchísimo tiempo. Lo que pasa que en ese momento en el que yo iba madurando la idea, todavía no tenía pues los suficientes medios técnicos y conocimientos para llevarla a donde yo quería llevarla. Yo conozco a Brahim, que como tú muy bien has dicho en tu introducción, es un chico muy normal y muy corriente. Lo conozco desde hace tiempo, desde que él llegaba hecho un enano a mi casa, a que mi madre le ayudara con los deberes, con los ejercicios, con las mates. Y bueno, pues lo conozco desde toda la vida. Entonces he ido descubriendo en él poco a poco esa faceta de cómo hacía las cosas tan fáciles siendo tan difíciles para él, porque Brahim, aparte de tener muchos problemas, el principal que tiene es que es ciego. Y poco a poco pues lo voy conociendo y me doy cuenta de que hay que contar esta historia. Y bueno, cuando alcanzo una madurez suficiente para hacerlo y puedo hacerlo, es cuando decido plantearme desarrollar el guión y hacer el documental. Como todas las grandes historias, al principio se necesita evidentemente el arrojo para contarla, y tú necesitaste también un mapa. Un mapa porque Brahim, solamente el nombre ya nos está indicando, nuestro dedo va corriendo a través del mapa hasta colocarnos en el Sáhara Occidental. Un momento, una historia, un lugar especial y también tremendamente difícil donde él nace y de donde empieza a formarse toda esa bonita historia por contar. Porque él nace en la más absoluta pobreza. ¿Es esto así, no? Así es. Brahim nace en una situación políticamente muy difícil. No es que ahora la situación haya mejorado mucho, pero cuando nace, hoy tiene 21 años, la situación era muy complicada. Y bueno, de hecho, cuando yo voy metiéndome un poco más de lleno en su vida para poder desarrollar un guión lo suficientemente profundo y para saber un poco qué es lo que quiero contar, me doy cuenta que Brahim es ciego porque tuvo la mala suerte de nacer en un sitio donde no había nada, absolutamente nada, y por bueno, pues falta de alimentación y de higiene, y sobre todo de una medicina evolucionada, Brahim no puede curarse. Entonces, claro, el documental pues nace desde ahí, intentando no caer un poco en, siempre he tenido en cuenta no caer un poco en este estereotipo que se ve en muchos documentales sobre los campamentos saharaui, el Sahara Occidental, y bueno, pero tenía que contarlo, y efectivamente Brahim nace la más absoluta de las pobrezas. Evidentemente. Macarena, mira, existen dos mundos ante nosotros, es decir, aquel que nos cuentan los medios de comunicación, cuando vemos un telediario, cuando nos hablan de las penas de este mundo, y otro con el que uno topa, como fue ha sido tu caso, porque evidentemente vosotros hacéis un viaje para adentraros, para estar presentes en el escenario, en el Sáhara Occidental, estando con la familia y demás. ¿Cuál es, una vez con cámara en el hombro, qué sientes tú como persona a la hora de poner los pies allí para intentar contar ese pedazo de la historia? Es muy complicado en una entrevista radiofónica explicar lo que siente una persona cuando pisa aquello, pues muchas pelis que vea, muchos documentales o muchas imágenes en televisión, hay que vivirlo in situ y realmente yo me sentí muy mal y me afectó muchísimo también emocionalmente mi viaje al Sáhara, aparte yo estaba viviendo también un problema personal gordo, entonces realmente fue muy duro, a pesar de eso Alejandro yo también... quiero dejar claro en esta oportunidad que me brindas que yo no he querido contar un drama en los ojos de Ibrahim. He intentado siempre, pese a la situación que Ibrahim vive y donde está su familia y donde están sus amigos, he intentado siempre llenar de esperanza mi historia, ¿no? Pero un poco volviendo a tu pregunta y no yéndome por las ramas, estar allí es ciencia ficción. Parece mentira que haya gente que pueda vivir, por llamarlo de alguna manera, en esa situación y ver pasar las horas y los minutos y allí no hay nada, no hay nada que hacer, no hay nada, a ningún sitio donde ir y muchas veces no hay nada que comer. Entonces, realmente la situación es para vivirla y para darse cuenta lo que está ocurriendo realmente allí. Evidentemente llega al epicentro de las emociones. Debo de deciros que he tenido el placer de poder ver en la presentación el documental Los ojos de Ibrahim y puedo deciros con absoluta certeza que cada fotograma es una expresión de humildad a todas luces y sobre todo y por encima de todo también un himno de esperanza, porque unos ojos ciegos van acompañados de una sonrisa estupenda, la de este joven, el cual en el propio documental, sin destripar nada, venía a decir: yo nací ciego y no pudieron hacer nada por mí, en mi país no había medios, jugaba con los niños y yo no era consciente de que era ciego y ellos tampoco me catalogaban como tal, jugábamos inclusive al escondite, jugábamos a al juego de todos los niños con las propias bicicletas y sin embargo él parece de alguna manera obviar en todo momento su ceguera, una ceguera la cual por cierto es en cierta manera un pasaporte hacia un mundo absolutamente desconocido, una Europa, ese sinónimo que a mí no me gusta decir, el primer mundo, donde cuando él pone los pies aquí, la ciencia le viene a decir que no tenía solución, pero él eleva una vez más la sonrisa y dice: no, yo quiero aprender. ¿Y de qué manera ha aprendido este muchacho, verdad? Exactamente, ese es justamente el espíritu del documental, ¿no? Es como su subtítulo dice, Los ojos de Ibrahim es una historia de superación en busca de un sueño, que Ibrahim va a lograr lo que quiera en la vida, porque no ha sido nunca, desde que yo lo conozco, su ceguera un impedimento para lograr su objetivo. Yo no he visto a nadie más obcecado por buscar, por estudiar, por mejorar. Y Ibrahim, como dice, sin destripar, como tú dices, mucha gente conseguirá lo que se proponga, porque realmente él llegó aquí y sabía que la operación que le iban a hacer en la vista no iba a tener ninguna solución, pero él ya había pasado otra fase, él ya pensaba hablar con la gente con la que se iba a quedar para decirle que lo que quería era que la vista, en realidad sabía que no tenía solución, le daba igual, que lo que quería era estudiar, ¿no?, y aprender. Y yo creo que en ese sentido yo soy profesora de educación secundaria y a mí cada vez que escucho a Ibrahim en el documental, que mira que lo he visto veces por todo lo que he tenido que trabajar sobre él, decir que realmente los niños que están hoy en el primer mundo deben intentar darse cuenta de lo que tienen, yo creo que eso es muy ejemplarizante para todos y que ese mensaje sí que tendría que llegar a muchos centros de educación secundaria de toda España e intentar despertar un poco las cabezas de los adolescentes, que yo creo que están bastante dormidas. En un mundo aplastado por esa lacra llamada plomiza de la crisis, de repente aparece una luz invidente, porque todo esto al final tiene un lenguaje, permítemelo así, Macarena, en un lenguaje a mi entender un tanto poético. Tú miras a través del objetivo, pero al final todos terminamos mirando, fíjate, a través de la invidencia del propio Ibrahim hacia un mundo que nosotros mismos no podemos ver. Una sociedad tan marcada evidentemente por el desánimo y la depresión, de repente alguien nos viene habiendo sabido decir adiós a su propia familia, estando lejos de su país y sin embargo se pone el mundo por montera y dice: aquí estoy yo. Es la metáfora del auténtico, diría yo por decirlo de alguna forma, ciudadano del mundo. ¿Me estoy equivocando? Yo creo que no, yo creo que estás dando perfectamente en el kit de la cuestión. Por eso te hablaba yo antes de esperanza, ¿no? Todos nos levantamos muchas veces, muchísimas veces, con muy mal humor, con muchos problemas, tú mismo lo has dicho, nos está asolando una crisis fuerte, que está pegando fuerte, lo vemos a nuestro alrededor, muchos lo hemos sufrido también en primera persona. Pero ahora pues te viene un personaje que te dice, bueno, hay que seguir, busca la luz y sígueme, ¿no? Por eso te hablaba yo antes de que yo tenía muy claro que yo no quería contar un drama, ni mucho menos, sino intentar dar un toque de atención a muchos de los que nos estamos quejando constantemente con mil problemas, ¿no? Y esto es, pues, bueno, pues una forma de decir que hay personas que lo tienen más complicado y sin embargo ven la vida de color mucho más rosa que muchos de nosotros, ¿no? Esa noche Brahim viaja también, por qué no decirlo, a bordo del galeón de La Otra Mirada y, por supuesto, llegando a cada uno de los rincones de toda España. Macarena, te propongo un brevísimo receso, escuchamos indicativos, volvemos en un momento. La Otra Mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. 679-371-343. 679-371-343. Conecta con nosotros. Conecta con nosotros. Yo grito para poner voz al silencio de las víctimas de la violencia de género. Grito para acabar de una vez por todas con un problema que, por desgracia, cada año termina con la vida de personas inocentes. Porque este no es un problema de las personas maltratadas. Este es un problema de todos y cada uno de nosotros. Por eso yo te invito a que te unas al movimiento. Te invito a que actúes cada día ante cualquier caso cercano de maltrato físico o psicológico. A que muestres tu total rechazo ante las personas que maltratan. Porque sin tu colaboración, todo esto no servirá para nada. En las manos de todas y todos está que terminemos de una vez con esta lacra social. De ti depende, no lo olvides. Contamos contigo. Únete al movimiento. Yo grito. Están escuchando La Otra Mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. Estamos compartiendo una noche de radio, sobre todo una noche con un lenguaje y con una expresión exquisita. Para mí es un gustazo que la radio cuente esta noche la historia de Brahim. Esta noche también, evidentemente, nos acompaña la mujer que lo ha hecho posible. Una mujer malagueña, muy preparada, una excelente directora llamada Macarena Astorga. Oye, Macarena, vamos a darle un punto amable a todo esto. Y voy a utilizar la misma expresión que dice Brahim. Oye, ¿qué hace un invidente comprándose una cámara de fotos? Bueno, pues la verdad es que esa anécdota yo la conocí casualmente en muchas de las charlas que tuve con Brahim antes de empezar a rodar. Y claro, como él te cuenta las cosas con tan absoluta normalidad, pues claro, aquello me chocó bastante, ¿no? Entonces, bueno, yo sabía, lo tenía por ahí apuntado en el guión, que eso me lo tenía que contar sí o sí, ¿no? Entonces, en un momento determinado, muchas veces decíamos que no estábamos grabando para que él no estuviera tan tenso, pues le sacaba el tema de conversación, ¿no? Y le robé muchos planos, lo tengo que reconocer, fui muy mala, y le robé muchos planos. Y uno de estos es el que te refieres tú, que me alegra que a la gente le haya resultado simpático, porque efectivamente Brahim es el tipo de personas que va a una tienda y se compra una cámara de fotos porque él quiere tener recuerdos. Brahim es un tío que viaja mucho, que es súper independiente, y él quiere tener recuerdos de los viajes, viajes, ¿no? Entonces, aunque choque, pues bueno, él tiene sus recuerdos, él dice que le gusta compartirlos, que aunque él no puede realmente darle valor a la imagen, que él sabe que los demás sí que se la damos y que él quiere tener sus recuerdos de sus viajes, ¿y por qué no? Mira, yo esta noche, si alguna expresión tengo, es que a Brahim no podemos más que dejar de agradecerle el que de alguna manera nos dé a todos una auténtica patada en el culo, y me explico. Es decir, nos dice de alguna manera, oye chicos, despertar, no os lamentéis tanto, yo soy una persona que tengo una historia por contar, tengo mis penas, tengo mis limitaciones y sin embargo me echo el mundo por montera. Es que el mensaje no puede ser más bonito. Macarena, siendo tú una mujer de imágenes, una mujer que mira al mundo fotograma a fotograma porque no puede ser de otra manera, oye, ¿cuál es la instantánea de toda esta aventura, de todo ese viaje, de todos esos colores que tú no vas a olvidar? Bueno, Alejandro, esa pregunta es muy difícil porque este proyecto ha sido un proyecto que ha durado mucho, más de un año, y donde han ocurrido muchísimas cosas, cosas malas y cosas buenas. Entonces, quedarme con un fotograma solamente sería muy difícil, pero si me hace esa pregunta y ya que bueno, que realmente ha sido una experiencia tan bonita para mí, yo me quedaría con una fotografía que nos hicimos todo el equipo el último día de rodaje, cuando ya habíamos, ya te digo, pasado momentos muy difíciles. Y nos hicimos una fotografía a todo el equipo, y en esa foto, cada vez que la veo, es como un flashback hacia todo el trabajo realizado, ¿no? Está Brahim, está el director de fotografía, producción, estamos mucha de la gente que participa, y realmente me gusta esa fotografía porque al fin y al cabo, Alejandro, esto lo habré hecho yo como directora, pero sin el equipo, el cine es un trabajo de equipo y todos han puesto su grano de arena y todos tenemos una parte de Brahim en nosotros, ¿sabes? De eso no me cabe la menor duda. Y como debo de confesar, Macarena me ha enviado un jamón a casa para que anuncie muy claramente el nombre de la productora que lo ha hecho. O sea, decir, tomen nota, Caleidoscopio Films. Y si no ha quedado claro, lo vuelvo a decir, Caleidoscopio Films, porque de verdad que es un proyecto joven, al mismo tiempo inteligente y sobre todo con una valentía estupenda. Macarena, antes de agradecer tu tiempo, oye, cuéntame, ¿ya tienes puestos los ojos, nunca mejor dicho, en algún proyectito, en alguna historia que nos quieras contar? Venga, dame carne acá. Sí, Alejandro, yo no paro. Yo estaba terminando el ojo de Brahim y ya tenía prácticamente cerrado el guión. Y ahora con Caleidoscopio Film, que volveré otra vez a trabajar, pues bueno, porque hemos puesto mucha ilusión en la productora. Hay gente, como tú dices, joven, que está trabajando muy bien, que tiene iniciativa, que no entendemos. Y ya te digo, tengo ahí un proyecto, voy a hacer mi primer cortometraje de ficción en cine. Wow. No me había atrevido con la ficción nunca, fíjate, porque me daba mucho respeto. Y ahora, pues, lo mismo que te decía antes, creo que ya sí tengo la madurez adquirida para poder hacer dirección de actores. Y bueno, pues tengo un proyecto muy interesante, un cortometraje de un guión también tema social, muy interesante, sobre el maltrato a las personas mayores en las casas. Tremendo. Duro, muy duro, pero tremendo. Bueno, vamos, yo creo que puede salir algo interesante. Y como hasta aquí puedo leer. y como decimos aquí en el sur de España, y que salga el sol por Antequera. Oye, Macarena, vamos a un último apunte, evidentemente. Hemos hablado esta noche de un proyecto y la gente estará preguntando, oye, ¿dónde, cuándo puedo ver el documental? Bueno, pues ahora mismo el documental está siguiendo el proceso normal que tiene este tipo de cosas. Primero hemos hecho un estreno oficial en Archidona, porque no podía ser de esa manera, porque el Ayuntamiento de Archidona se volcó a través de Diputación, del Área de Juventud y Deporte. Ellos querían estrenar allí y yo encantadísima de estrenarlo con todos mis paisanos. Además que respondieron de maravilla, había gente, si tú estuviste allí pudiste comprobarlo, gente hasta en los escalones sentada, el auditorio se llenó. Estaban tres. Fue una noche mágica realmente para mí. porque todo ese trabajo está hecho para que lo vea mucha gente y cuanta más mejor. Después del estreno, el documental ahora mismo está en el proceso de pasearse por todos los circuitos nacionales e internacionales, de festivales, concursos, muestras, etcétera. Pero como primicia que nos acaban de dar la noticia de que ha sido seleccionado como finalista en un festival internacional de cine documental de Alicante, que se llama Cinestrack. Es un festival súper importante, van junto a Los Ojos de Brahim dos documentales nominados a los Goya, para que te hagas una idea. Buena idea. Estamos súper contentas, sí, ha sido una noticia muy bien recibida. Y está presentado, pues está en Macedonia, Estados Unidos, en un montón de ciudades de Europa, España, por supuesto, y después, pues lo que haremos es su distribución en DVD y seguramente pues volveremos a presentarlo en Archidona Cinema, un festival de cine andaluz y del Mediterráneo que se celebra en la localidad de Archidona en el mes de octubre o así. Bueno, pues más o menos ese va a ser el recorrido que tendrá el documental. Bueno, y que no te quepa la menor duda que por lo menos en este programa y en nuestra difusión estaremos encantados siempre de anunciar todo el proyecto, todos los proyectos que tú hagas. Macarena Astorga, de verdad, te lo digo con el corazón. Alejandro, muchísimas gracias. Enhorabuena por ese proyecto, eres una mujer valiente, una gran profesional, y de verdad, por favor, no pares nunca de contarnos ese mundo que tú solamente sabes ver a través del objetivo de la cámara. Un fuerte abrazo, querida. Muchas gracias, Alejandro, un besito muy grande, muchas gracias. Un beso, Macarena, adiós. La otra mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. Ciencia, historia, investigación, sucesos. La otra mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. Es hora de abrir el viejo diario de a bordo, de conocer el mundo de la medicina y su historia, de recordar remedios, enfermedades, avances y descubrimientos. Es el momento de escuchar Diarios de un médico en la historia, con el doctor Pedro Gargantilla. El misterioso mundo de las células madre. Nuestro organismo es un saco de células, entendámonos, un saco armónico, perfectamente equipado y coordinado. Se calcula que tenemos unos 220 tipos celulares diferentes y que todos ellos forman los tejidos del cuerpo adulto. Cada célula tiene una función específica y sin que exista la posibilidad de que pueda ser realizada por la célula de otro órgano. De esta forma, tenemos células nerviosas, musculares, óseas. Y lo más curioso de todo esto es que las células proceden de unas células iguales a las que se ha llamado células madre. Básicamente, en biología se trabaja con tres tipos de células madre: las células madre embrionarias, las células madre adultas y células obtenidas de la sangre del cordón umbilical. Recuerden, tres. Pues bien, el número 3 era un número mágico para los celtas. Para ellos simbolizaba la divinidad. Por este motivo, el símbolo más representativo de la misma era el triskel. Básicamente, se trata de un diseño formado por tres espirales, con giros dobles y tres círculos interiores, todo ello rodeado por el círculo exterior. La suma de todo ello resulta el número 10, el número perfecto. Los celtas no temían la muerte. Para ellos no existía el infierno, en el sentido de la mentalidad judeocristiana. Pensaban que cuando una persona fallecía, su espíritu iba a Tir Nanoj, a la mítica tierra de la juventud eterna. Desde allí, de Tetir Nanoj, se reencarnaría en una forma terrenal. Y de esta forma se cerraba el ciclo de la vida y de la muerte, como si fuera una espiral continua. En definitiva, como si fuera un triskel. En el año 2003, investigadores escoceses del Instituto de Células Madre descubrieron un gen inductor que es capaz de transformar en el laboratorio una célula adulta en una célula madre. Es decir, es capaz de hacerla rejuvenecer. ¿Y saben cómo llamaron a esta célula? Pues la llamaron Nanoj, es decir, la tierra de la juventud eterna de los celtas. Y la verdad es que no era para menos. ¿Y saben otra cosa? En las células madre embrionarias se expresan en altos niveles tres factores de transcripción. A estos tres factores se les ha llamado OCT4, SOX2 y Nanoj. Nuevamente el número 3, el número mágico por excelencia para los celtas. En el año 2006, un científico japonés de la Universidad de Kioto, Shinya Yamanaka, consiguió obtener células embrionarias a partir de células adultas maduras mediante un complejo proceso de reprogramación genética. A través de 5.000 células de la piel, consiguió obtener una serie de células madre, capaces de convertirse de nuevo, no ya en piel, sino en cualquier otro tipo de células. A estas células las llamó IPS, o lo que es lo mismo, células madre inducidas. La técnica, lejos de ser perfecta, ya que para conseguir las células madre es necesario el uso de ciertos virus, abre un camino de grandes implicaciones terapéuticas. Volviendo al mundo de los celtas, hay una enfermedad cutánea muy frecuente, se calcula más o menos que afecta a unos 50 millones de personas en todo el mundo, y que se conoce con el nombre de rosácea, o también como maldición celta. Su nombre se debe a que la padecen las personas de piel blanca, especialmente los descendientes de europeos noroccidentales. Uno de los tratamientos homeopáticos para esta enfermedad es el zumo de remolacha. No deja de ser casualidad que el zumo de remolacha, junto con el muérdago cortado con hoz de oro, junto con raíces, flores, hierbas, algunas especies e incluso langosta, fueran los ingredientes de la poción mágica que preparaba Panoramis para que los galos de la aldea de Asterix y Obelix fueran invencibles. Fíjense, qué casualidad. Esta es una página más del Diario de un Médico en la Historia. Mi nombre es Pedro Gargantilla y espero que les haya gustado. Conecta con nosotros. Envía un SMS al 679-371-343. 679-371-343. ¿Qué vas andando al trabajo? Sí, pero si es un paseo. En muchos desplazamientos, entre coger el coche, semáforos, algún atasco, aparcar, ¿te compensa ir en coche? Haz la prueba y verás que caminando no tardarás mucho más y realizarás un ejercicio que nos servirá a todos. A ti porque activas tu cuerpo y despejas tu mente. A los demás porque contribuyes a reducir el tráfico y haces tu ciudad más habitable. En la ciudad, si nos respetamos, hay sitio para todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. La Otra Mirada es un programa retransmitido en directo todos los viernes de 12 de la noche a 2 de la madrugada en Málaga, Onda Digital Andalucía, 107.1. En Málaga Costa, Benalmádena Sol FM, 107.5. En Marbella, Onda Marbella, 99.2. En Málaga Costa, Onda Litoral Torremolinos, 95.8. En Almería, Onda Roquetas, 105.1. En Jaén, Onda Navas, 106.3. En Sevilla, Onda Aljarafe Radio, 106.6. La Otra Mirada, La Otra Mirada, La Otra Mirada. Ah. Ahora desde tu ordenador puedes subir a bordo del galeón del misterio. Escribe www.laotramiradaradio.com y participa en el programa con tus mensajes escritos o de voz. Desde todos los puntos, desde todas las radios, conecta con nosotros. Doce y 39 minutos de la noche, una hora menos evidentemente en la Comunidad de Canarias, emitiendo La Otra Mirada, compartiendo este tiempo de radio especial. Acabamos todos de mirando, porque la verdad, el doctor Pedro Gargantilla no para más, nunca para de sorprendernos. En unos segunditos vamos a estar, nos vamos a colar, como es habitual en la redacción de Cubo. Pero evidentemente, antes de ese momento, ha llegado el broche de oro de la noche, es decir, de escuchar también lo que vosotros vais diciendo. Esta noche, haciendo de la capa un sallo y de tripas corazón, mi compañero Julio González, al cual saludo. Buenas noches, Julio. Pues qué tal, muy buenas noches. Qué malo es venir a la radio con un dolor de muelas, amigo. Pues sí. Y felicidades que hemos entrado en primavera, también hay que decirlo, que no es todo malo. El dolor de muelas sí. Tenían que ver ustedes, la verdad que algunas veces esto de la radio es a capa y espada, todo hay que decirlo, conjugando entre, y atrincherado, porque es la expresión correcta, entre una auténtica batería de ordenadores. Ahí justo detrás, coordinando con todos los invitados que van entrando y con los que vamos a entrevistando, pero es que este hombre nos viene esta noche haciendo un sobreesfuerzo. Por cuanto, Julio, enhorabuena. Bueno, y ahora cuéntame. Pues vamos a empezar con los mensajes, si te parece bien. Empezamos con uno que nos escribe un amigo muy majo, Moncho, desde Las Palmas de Gran Canaria. Uh-huh. Nos dice, qué gran historia la de Brahim. ¿Dónde podemos ver esta bonita historia? ¿Lo pueden repetir, por favor? Mil gracias. Saludos al capitán Alejandro. Bueno, pues fijaros, Macarena Astorga nos acaba de decir que va a entrar en el circuito un documental que acaba de ver la luz y que ha visto la luz hace, escasos unos días y ya la habíamos hecho, la trampa a esta querida compañera y vecina, ¿no?, para que estuviese esta noche con nosotros. Si no mal recuerdo, ahora mismo están los circuitos de promoción, evidentemente, que siguen este tipo de eventos, pero no lo ha descartado, no ha dicho la fecha en la que próximamente van a sacar el DVD. En cualquier caso, a través de la página web de este programa, en www.laotramiradaradio.com, vamos a publicar un artículo y evidentemente daremos fe y cuenta de dónde y cómo poder acceder. Impresionante, por cierto, el relato de esta noche. Buenísimo. Eso lo digo yo. Carlos Torres nos escribía también desde Tenerife. Dice, es increíble que la mayoría de los humanos que gozamos de nuestro sentido de la vista no nos demos cuenta de los verdaderos problemas de este mundo tan injusto. Un 10 a Macarena. Julio, me gustaría hacerte un pequeño receso. Fijaros, yo cuando vi el documental sentí automáticamente la expresión de decir, oye, esta historia la tenemos que contar. ¿Cómo poder decir con palabras, siendo directo y claro, que la vida cotidiana que nosotros vivimos, que una de las cosas que yo comentaba fuera de micrófonos con Macarena, preparando lógicamente el encuentro de esta noche, alguien tan sumamente normal, una persona con buena, o sea, de cara de bonachón, con esa gran discapacidad como es ser invidente, lejos de su familia, habiendo llevado una vida de penuria, y sin embargo un tío que ha sido capaz de terminar su carrera, de dar viajes por el mundo, de compartir, de echar una mano a los demás. Señores, como dice nuestro amigo Bernabé Tierno, esa son la gente que nos tiene que poner las pilas, y por eso esta noche me he permitido el lujo de hablar de ese gran misterio de la alegría que viene a decirnos Brahim. Uh-huh. Brahim, si nos estás escuchando, chico corazón, y me debes un jamón. ¡Hala! Pues lo de las pilas viene ni que al pelo con el siguiente mensaje. Nos lo escribe Isabel Fernández. Dice, hola amigos, muy buenas noches, os escribo estas líneas desde un bonito pueblo de La Rioja, desde Calahorra. Ole. Y me he puesto las pilas al escuchar la historia de este chico llamado Brahim. Felicidades y gracias por estas dosis de humanidad. Gracias a ti por estar esta noche compartiendo con nosotros la magia de la radio. Julio nos escribe también un mensaje, un bonito mensaje, nos dice, un saludo a Macarena y al gran Ibrahim, al cual yo conozco y sé la fuerza que ha tenido para salir adelante. Bueno, pues sí, evidentemente, vuelvo a decir, es un auténtico héroe, pero que camina por la misma acera que caminamos tú y yo en el día a día. Juanjo, leemos el último mensaje, es cortito, dice: buenas noches desde León, es la primera vez que os escucho a través de internet y me gustaría saber si hay planificado alguna otra emisora en FM, me imagino que se refiere a nuestro amigo Juanjo, ¿para cuándo la otra mirada en León? Pues bueno, ahí Juanjo, expediente X. Ojalá, ojalá esta noche me pudiese atrever, cualquiera de nosotros del equipo, poder decir cuándo el Galeón va a estar surcando las ondas hercianas a través de León. En cualquier caso, gracias por acompañarnos utilizando los medios de internet. Pero estoy convencido, totalmente convencido, que si hay alguien que León, algún aventurero de la radio que quiera aventurarse, se pondrá en contacto con nosotros. Bueno, pues ay, qué bien hacemos publicidad. Y gratis. Y gratis, es que somos geniales. Chicos, vamos a hacer la maleta, vamos a colarnos en una redacción para ver a los periodistas, ver lo que piensan, qué cuecen. Y eso sí, un momento para Mentes Inquietas, volvemos. Bienvenidos al Espacio Quo. Espacio Quo. Espacio Quo. Quo. Quo. Quo. Quo. Quo. La revista mensual para mentes inquietas. Para mentes inquietas. Para mentes inquietas. Bueno, pues amigos, evidentemente esta sintonía nos indica que ha llegado el momento de infiltrarnos todos en la redacción de Quo. Esta noche nos acompaña su capitán, Jorge Alcalde. Buenas noches, Jorge. Muy buenas noches. Un tanto buenas y caóticas, porque este hombre viene a darnos una muy mala noticia. Cuéntame. Bueno, es una mala noticia que puede producirse en el año 2012. Mala fecha esta del 2012. Ya hemos hablado de algunos cataclismos que pueden ocurrir ese año. No, si al final al final los mayas van a llevar razón, Jorge. Van a tener razón. Pero en este caso, este apocalipsis, este cataclismo que algunos técnicos prevén, no tiene que ver nada con fenómenos astronómicos ni con catástrofes meteorológicas. Tiene que ver con la tecnología del día a día y en concreto con nuestros ordenadores y las direcciones de correo electrónico. Al grano, lo que dicen algunos técnicos es que para el año 2012 se habrán acabado las direcciones IP. ¿Qué es esto de las direcciones IP? Bueno, ya sabes, como la matrícula que tienen todos los usuarios de correo electrónico. Cuando nosotros salimos como usuario de correo electrónico al mundo cibernético, lo hacemos con un número que muchos de nuestros oyentes conocerán porque lo sabrán y otros a lo mejor pues no han caído en ello, ese número que tiene un montón de cifras con puntitos en medio, pues eso es nuestra dirección IP, que es nuestra matrícula como la matrícula del coche y que nos asignan desde hace unos años algunos organismos reguladores internacionales que se dedican a distribuir estos números a cada usuario. Bueno, pues supongo, Jorge, perdona, supongo que ahora mucha gente que nos está escuchando a través de internet, que ahora mismo les está temblando el pulso. Es decir, esto va a tener un efecto causa, o sea, es decir, el apocalipsis tecnológico. ¿Qué puede producir todo esto? Bueno, lo que va a ocurrir es que, bueno, los datos reales son que ya en el año 2010 solamente quedaba un 5% de matrículas, de direcciones IPs por asignar. Claro, evidentemente el aumento de los usuarios de internet es exponencial y han pensado los científicos que ese protocolo, que es una cosa que llaman los técnicos IPv4, se agota y que hay que crear uno nuevo, y hasta que no se cree uno nuevo, pues si no se crease uno nuevo, en el año 2012 ese 5% que queda por asignar ya estaría asignado y nadie más podría volver a entrar a internet nuevo. Es decir, que alguien querría tener una dirección de correo electrónico y no se la podrían dar. El que ya la tiene, pues no la perdería. Pero los nuevos usuarios no podrían acceder a internet a través de una dirección IP. Sería un colapso, un bloqueo del crecimiento de internet. O sea, afortunadamente hay buenas noticias. Bueno. Las buenas noticias es que ya se ha inventado el protocolo sustitutivo, que es el IPv6, llaman los técnicos. Es decir, que es un nuevo protocolo que permite asignar muchísimos miles de millones de direcciones IP más a los usuarios y que, por lo tanto, podrá salvarnos de ese futuro apocalipsis si se pone realmente en práctica. Entonces, fíjate hasta qué punto ese protocolo puede asignar direcciones de internet que si hacemos un puntito con nuestra mina, con nuestro portaminas en un papel que tengamos delante, uh-huh. en el espacio que ocupa ese puntito cabrían 670.000 billones con B direcciones de Internet. Bien, ¿no? O sea que parece que con este nuevo protocolo problemas de espacio no va a haber, ¿no? Siempre que haya puntitos en el universo tendremos direcciones de Internet suficientes. Oye, Jorge, y una pregunta que se me viene a la cabeza, vamos a ver. ¿En qué lugar del mundo, quiénes y dónde están haciendo esa nueva programación? ¿Están planteando ese papel donde cabe tantos billones de nuevos usuarios? Como te he dicho antes, hay algunos organismos, uno es muy conocido, el ICANN, que quiere decir Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, o sea, la Corporación para la Asignación de Números y Nombres en Internet. Este organismo internacional, que surgió al calor de lo que fue las primeras direcciones de Internet, cuando las creó Vinton Cerf en 1981, y que intenta regular todo este marasmo de peticiones y de informaciones que surgen a través de la red, es este organismo el encargado de contabilizar los protocolos que se utilizan. Y es ahí, en el seno de ese organismo, junto con algunas universidades y laboratorios de todo el mundo, donde se está investigando precisamente en cuáles son las mejores formas para evitar el futuro colapso de Internet, que ya decimos que con el protocolo antiguo es muy probable que llegue en 2012, pero que afortunadamente antes de ese 2012 se habrá establecido ya definitivamente en todo el mundo el nuevo protocolo con sus ventajas. Oye, Jorge, mira, a vos de pronto recuerdo como hace unos años, ya bueno, una década, más de una década, el famoso efecto 2000 tuvo un jaque a toda la comunidad. ¿Qué ocurriría si algún día, de alguna manera, por una apocalíptica razón, se bloqueasen todos los sistemas? Sería un caos para todos, ¿no? Mejor no pensarlo, ¿verdad? Mejor no pensarlo porque sí es verdad que nuestra dependencia tecnológica es tal que no nos damos cuenta de cuántos fenómenos cotidianos ocurren gracias a la información que transita por las redes en forma de ceros y unos. De manera que si eso nos faltase, bueno, volveríamos a la Edad Media. En cualquier cuestión tan fácil como lo que estamos haciendo ahora, hablar por teléfono, escucharnos por una emisora de radio, el regular el tráfico aéreo, los semáforos de una ciudad, las bases de datos de los hospitales, las emisiones de cualquier tipo de comunicación, por supuesto Internet, completamente, todo se colapsaría. Si hubiese un fallo en las redes global, la hecatombe sería mucho mayor que cualquier otro fenómeno climático o atmosférico que pudiésemos pensar, ¿no? Afortunadamente, la tecnología está preparada para evitarlo y todos los sistemas están duplicados, triplicados, multiplicados hasta el extremo para que no haya este problema. De ahí hasta la saciedad. ¿Tú te imaginas, Jorge, como director de la revista Cuo, tener que reeditar en la revista en viejos pergaminos, utilizando otra vez los escribanos, cambiando esa redacción donde yo he entrado, de aquellas plumillas, tintas negras, y decir, bueno, buena letra, que aquí nos van a leer? Pues sí, va a ser un poco complicado, ¿verdad? Pero sí que podemos garantizar que lo que ningún colapso tecnológico puede batir es la capacidad y entusiasmo creativo del equipo de Cuo. Así que el contenido, que al fin y al cabo es lo que nos reúne todos los meses con nuestros lectores, iba a llegar. ¿Cómo llegaría? Pues ya nos buscaríamos la vida, pero llegaría. Bueno, pues como dicen en mi pueblo, vamos a darle a la manivela del merchandising. Cuéntame, en este primer trimestre del año, ¿estáis contentos con los resultados de la revista Cuo? Pues estamos más que contentos. Todo el mundo sabe que no son buenos tiempos para el mundo editorial, no son buenos tiempos para ningún negocio, ¿no? Pero aún así yo creo que es un lujo poder contar, poder trabajar para marcas como Cuo, que superan las crisis con el aval que les da tantos años de presencia en el kiosco, ¿no? Pues sí, la verdad que el primer trimestre de este año nos permite ser optimistas, nos permite afrontar nuevos cambios y nos permite pues ponernos las pilas para anunciar dentro de muy poquito pues algunas novedades, pues, por ejemplo nuestra transición a nuevas tecnologías, a nuevos formatos que ya están en la boca de todos y que Cuo por supuesto no puede dejar de estar. A mí me suena eso a rebelión tecnológica. Por cierto, Jorge, habéis hecho un auténtico trabajazo en vuestra página web, donde cada día podemos encontrar más y más contenidos. Os estáis volviendo muy tecnócratas. Bueno, es que la redacción de Cuo ya no existe gente de papel y gente digital. Desde hace tiempo que ya no existe, pero ahora menos todavía. Y lo que tenemos es un equipo de gente que es capaz de transmitir lo que antes decíamos, el contenido, que al fin y al cabo es lo que nos diferencia, la capacidad de pulsar la curiosidad de nuestras mentes, de estar siempre intentando sorprender con algo desconocido que nosotros hemos podido encontrar y queremos compartir con nuestros lectores, en cualquiera de los formatos. Nuestra página web, cubo.es, desde luego, no puede ir mejor. Siempre se puede ir mejor. Yo quiero que vaya mejor. Todos queremos que vaya mejor. Pero el crecimiento que ha tenido en estos últimos meses ha sido espectacular y esperamos seguro poder comunicar pronto que sigue siéndolo. Antes de preguntarte por tu alergia, te voy a preguntar, ¿habéis guardado esa IP especial que nadie os las quite, no? Bueno, las IPs tenemos aquí bajo 7 llaves, no vaya a ser que mañana quiera entrar en el correo electrónico y ya haya sido colapsada. Afortunadamente, la tecnología nos va a salvar de cualquiera de estos apocalipsis con mucha facilidad. Sin desvelar intimidades, Jorge, un consejo para la alergología en el mundo mundial. Ya llega la primavera, ya está de pleno en casi todas las ciudades de España y ya los que somos alérgicos al polen empezamos a notarlo en la voz, en las toses, y yo creo que primero, nuestros médicos en España tenemos grandísimos médicos alergólogos que saben perfectamente cómo manejar este problema. Y segundo, grande dosis de paciencia y de sentido común. Que al fin y al cabo hay veces que uno no puede salir de casa porque el polen ha subido más de la cuenta. Pues nos lo pasamos estupendamente en casa, escuchando la radio o leyendo revistas. Siempre un placer hablar con Jorge Alcalde, con todos los hombres y mujeres de la revista Cuo. De verdad, Jorge, un gustazo. Ya te digo que, bueno, fíjate cómo anda el mundo de la crisis. Yo la IP ya la tengo puesta en venta, el ordenador va de seguido y nos vamos todos al campo con un bocata, que es lo que verdaderamente alimenta el cuerpo. Jorge, un placer. Hasta la semana que viene, amigo. El placer es mutuo, ya lo sabéis. Nos vemos. Un fuerte abrazo. Cuo. La revista mensual para mentes inquietas. Hay cursos de tai chi, de crochet, cursos de pintura rápida, incluso de pintura súper rápida. Aprender es bueno, pero si te mueves en moto por carretera, hay un curso que hará que circules más seguro. Con los cursos de conducción segura para motoristas, mejorarás tu conducción con lluvia, trayectorias en curva y mucho más. Para que sigas circulando en moto, pero más seguro. Infórmate en la web en motomasseguro.com. Es una iniciativa de las asociaciones de motoristas con el apoyo de la Dirección General de Tráfico. Saber quién es mi Dios. El miedo. Mira en mi interior y lo hallarás. Cuantos más demonios hay en nuestro interior, más oportunidades tendremos de arrepentirnos. Lucifer está dentro de mí. Él me dice: tú no eres el hijo del rey David. No eres un hombre, eres el hijo del hombre. Todavía más, el Hijo de Dios, y más que eso, Dios. ¿Quieres preguntarme algo más? Doce y 57 minutos de la madrugada, una hora menos en la Comunidad Canaria. Es el momento de ir cambiando, evidentemente, de compás en esta navegación que llevamos esta noche. Sin duda alguna, Jesús de Nazaret viene a representar históricamente, bueno, pues el epicentro de toda nuestra base cultural, el hombre para muchos más influyente de toda la historia. Recuerdo aquellos días cuando hace ya muchos años abría por primera vez un mítico libro, uno de tantos que han intentado explorar imaginativamente el contexto y el momento en el que ese hombre vivió, padeció y murió. Me estoy refiriendo evidentemente al mítico libro de Juan José Benítez, JJ, Caballo de Troya, un libro que estoy convencido que tú, al igual que yo, no hemos podido olvidar. Después, evidentemente, han venido, bueno, pues un rosario increíble en su misma saga, hasta terminar con, bueno, pues a voz de pronto, en anotaciones de libros que he podido últimamente hojear. César Vidal, por ejemplo, El Hijo del Hombre. En la saga cinematográfica los títulos son prácticamente incontables. ¿Cuántas veces uno llega a hablar del hombre de toda la historia? Por ejemplo, pongo el siempre recurrente ejemplo del catedrático Antonio Enrique. ¿Cuánto hemos aprendido junto a él en esas veladas de radio cuando nos habla y nos dice, un hombre que entiende mucho, que ese tal Jesús de Nazaret es una historia basada en la interpretación de aquellos cuatro evangelistas, aquellos cuatro hombres que contaron de alguna manera, de alguna extraña manera, los pilares de, bueno, históricos de ese hombre? No vamos a entrar en el terreno de la fe. Llegaba a mi correo electrónico la voz de un escritor joven, muy joven, pero absolutamente prometedor, que va a estar con nosotros en un segundo. Él se llama Daniel Pinillos, con un libro sugerente. Un libro que viene a sumarse a esa saga, a esa interpretación. Evidentemente, el ciclo imaginativo ha tenido su firma, su peso, evidentemente, en su interpretación sobre el contexto. Pero le ha puesto un título interesante. Palabra de Dios. En unos segunditos aquí con nosotros en La Otra Mirada, Daniel Pinillos y ese libro interesante. Looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. And I said, who? Es la voz de Dios, solo tú le entiendes. Quiero comprenderlo yo también. Poder, magia. existe algún secreto. Dime cuál es. Piedad. ¿Piedad por quién? ¿Por ti mismo? Por los hombres. Si esta noche algo tiene sentido, es que nos acompañe el autor de un libro llamado Palabra de Dios. Debo deciros que este libro, desde que lo recibí, produjo instantáneamente una reacción intuitiva de interés cuando lo cogí entre mis manos. Algo me decía que entre las hojas de este libro hay una historia por leer, hay una historia por contar. Su autor esta noche nos acompaña, es un buen amigo, Daniel Pinillos. Daniel, buenas noches y bienvenido a La Otra Mirada, amigo. Muy buenas noches, ¿qué tal? Bueno, pues encantados de tenerte con nosotros esta noche aquí en el programa. Y lo primero decirte, evidentemente, felicitarte por ese libro que no vamos a cansar en publicitar a lo largo de la noche, llamado Palabra de Dios, editado por Círculo Rojo. Oye, Daniel, ¿cómo un día aparece en tu mente un proyecto tan ambicioso, un proyecto tan sumamente difícil, especial, intrigante y evidentemente tampoco faltó de enemigos? Pues no sé, un buen día me dio por empezar a escribirlo. La verdad es que siempre he empezado a escribir varios libros, pero nunca he encontrado un tema que me motivara, y este como me motivaba mucho. Llevo muchos años leyendo sobre el tema, todo lo que cae en mis manos, y como era un tema que me apasionaba, pues empecé y nada, en un año lo acabé. Lo cual se dice muy pronto. Daniel, tomando como punto de fuga el propio tejido de la historia, tú haces ahí, haces una especie de hirvanas muy bien a través de tu propia imaginación. Hay un punto de partida. De alguna manera las civilizaciones tienen, por decirlo de alguna manera, un punto, un cénit y un declive, porque eso es lo que tú dibujas, imágenes de un lenguaje que parece que se lo ha tragado la propia arqueología. Cuéntanos un poco. Sí, bueno, todas las civilizaciones, sí, yo creo que tienen una base común, ¿no? Bueno, no sé, todos conocemos la historia de Egipto, yo creo que es lo más pintoresco que todo el mundo conoce, que parece que las dinastías más antiguas, incluso el periodo predinástico, tenía como mucho más auge, mucho más apogeo, y era una civilización más floreciente y más avanzada tecnológicamente que las posteriores civilizaciones. Y eso no sé, se repite también en Mesopotamia y en cantidad donde comenzó más o menos la historia, en esa zona de Oriente Próximo. Y yo creo que, pues no sé, sí, que ahí hay una especie de misterio de cómo de más hemos ido poco a poco a menos. Entonces yo creo que puede haber una especie de origen común a todas esas civilizaciones que, no sé, que no deja de ser un misterio. Te entiendo. Daniel, de alguna manera nuestro paso, las civilizaciones, nuestra representación en la propia historia, venimos, crecemos, desaparecemos. ¿Tú piensas que esta es la X generaciones que aparecen sobre el tejido del planeta? Bueno, sí, yo creo que sí. Yo creo que han pasado, bueno, no sé, no puedo hablar de futuro, lógicamente, porque es algo incierto, pero supongo que sí, esta es la generación X y poco le debe quedar para el declive. Ya no, claro. No sé exactamente, sí, pero es una tónica habitual que se repite en todas las civilizaciones, no sé, desde el Imperio Romano, desde el nacimiento hasta el auge, la división de los dos imperios, la caída del de Occidente y la caída del de Oriente. Y de ahí a no saber nada. Fíjate luego la península de Italia cómo se quedó hasta la reunificación italiana. Es creo que un claro ejemplo, sí, de que todas las civilizaciones atraviesan por esas fases. Daniel, ¿por qué un libro tan sugerente como Palabra de Dios? Evidentemente hay un telón de fondo que en el motivo de la creencia, de la fe. ¿Por qué le pusiste este título? Pues le puse el título Palabra de Dios un poco porque está narrado en primera persona y en tercera persona, ¿no? En tercera persona visto desde fuera, y el que lo narra en primera persona pues es un poco, a lo mejor desvelo ya un poco el contenido del libro, pero es un poco, por así decirlo, ya ve, ¿no? El que habla. Entonces me pareció bastante sugerente llamarlo Palabra de Dios porque son las propias palabras de Yahvé. En tu libro haces una puesta en escena interesante en la que de alguna forma Bueno, pues pone sin, evidentemente sin dejar entrever nada, pero hay una serie de visitantes que vienen a la Tierra como para, de alguna manera, tomar contacto para ver lo que hay aquí. Algo que se les va de las manos. De alguna manera tú lo puedes relacionar con eso, por ejemplo. Esas antiguas elementos de la arqueología que ya apuntaban a una extraña modernidad, como tantas veces ha ocurrido, ¿puede estar así interpretado? Sí, sí, lógicamente me he basado a la hora de escribir el libro en cantidad de estudios y de otros libros que hay que hablan de, pues eso, de astronaves en la prehistoria o de cierto grado de civilización que no se les presuponía, cierto grado de tecnología que no se suponía que existiera, por ejemplo, de 5.000 años antes de Cristo o 10.000 años antes de Cristo, huellas que hay, no sé, tanto pinturas rupestres como en jeroglíficos, en todo tipo de, incluso en libros ya cuando comienza la historia, pues se habla un poco de, no sé, de las binamas y naves así que decían que sobrevolaban el cielo. Hay un tratado de arquitectura en sánscrito que data de 1.000 años antes de Cristo, que donde ahí dedica 24 páginas, creo, a relatar, a explicar cómo se construyen este tipo de naves que decía que sobrevolaban el cielo. No sé, hay cantidad de indicios, de pequeños indicios que sumados unos a otros, pues te hace pensar un poco que realmente existió ahí una tecnología. Y sí, realmente me he basado en eso, en cantidad de otros estudios que hablan de eso. ¿Sí? Te entiendo. Por un lado tenemos el factor de la imaginación, ese hombre afrincado delante del papel en blanco, y por otro lado está, como tú bien dices, esa faceta en la cual has elaborado la documentación, has leído. Porque supongo que te habrás tenido que preparar mucho y habrás tenido que leer mucho para confeccionar de alguna manera un punto de fuga, una perspectiva en la cual nos ayude a meter la historia dentro de un contexto. ¿Cómo ha sido todo ese trabajo? Sí, sí, la verdad es que ha sido bastante intenso eso. Pero como ya te he dicho, antes de empezar a escribir el libro, pues llevo ya, pues no sé, un montón de años leyendo todo lo que cae en mis manos sobre el tema. Era un tema que me apasionaba. En ningún momento me había planteado escribir un libro sobre ello, pero era ya algo que conocía. O sea, no ha sido tanto documentarme para escribir el libro en concreto como lo que ya tenía de documentación que ya sabía. Lógicamente, luego a la hora de escribir el libro, pues he tenido que volver a recurrir a este otro, tal. Y sí, a través del papel en blanco, de imaginación, como dices, hilvanar un poco la historia, no sé, yo lo puedo llamar a lo mejor la teoría del todo, ¿no? Hay a lo mejor cantidad de libros que hablan pues sobre la vida de Jesús, otros a lo mejor hablan sobre Adán y Eva, cosas así, pero yo quería una especie de teoría del todo, y a través de un hilo conductor, pues ir pasando a través de las distintas etapas de la historia, y eso sí es fruto de mi imaginación, lógicamente, el hilvanar todos esos pasos. Evidentemente, ¿piensas que de alguna manera el lector que se adentre entre las páginas de tu libro puede cambiar un poco su percepción de la realidad, Daniel? Yo creo que hay dos tipos de lectores, a lo mejor los que, como yo, ya han leído muchas cosas del tema y ya están un poco alerta, ¿no? Y otros que a lo mejor no han leído nada, quizá, no sé, en este sentido más familiares míos y gente que se ha empezado a leer el libro, que no sabían nada sobre el tema, pues a eso sí que les ha sorprendido bastante más, ¿no? Entonces, claro, me pongo, por ejemplo, a dar ciertas explicaciones a determinados pasajes bíblicos, utilizando una explicación tecnológica, ¿no?, para cierto tipo de milagros o fenómenos extraños, y entonces dicen, anda, pues es una explicación bastante lógica, ¿sabes? No había más caído en eso. Bueno, pues esos son uno de los muchos matices que vamos a encontrar en ese libro. Mira, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un brevísimo receso, escuchamos indicativos, estamos navegando esta noche a bordo del Galeón de la Otra Mirada. Daniel Pelillos, Palabra de Dios, publicado por Círculo Rojo. Volvemos en un minuto. No lo entiendo. Judas, yo soy quien va a morir. Yo soy el Cordero. ¿Morir? ¿Es que no eres el Mesías? Sí, lo soy. No puede ser. Si eres el Mesías, ¿por qué vas a morir? Escucha, al principio no entendía... No, escúchame tú. Cada día tienes un plan diferente. Primero es el amor, después es el hacha. Y ahora tienes que morir. ¿Para qué sirve eso? No puedo evitarlo. Dios no me lo cuenta todo de una vez. Solo me dice lo que debo. ¡Te necesitamos vivo! Ahora por fin lo entiendo. toda mi vida. Toda mi vida he sido perseguido. Por voces. Por pasos. Por sombras, y sabes cuál es mi sombra. La cruz. Debo morir en la cruz por mi propia voluntad. La Otra Mirada es un programa retransmitido en directo todos los viernes de 12 de la noche a 2 de la madrugada en Mérida, Radio Forum 107.4, en Cáceres, Radio Miajadas 107.7, en Salamanca, Radio Espacio 89.5, en Girona, América FM 96.3, en Pamplona Capital, Track FM 101.6, en Valencia, Radio Bocairent 107.4, en Alicante, Radio 7 Alcoy 104.4, en Alicante, Radio 7 Ibi 99.1, en Alicante, Radio Millennium 87.5, en Mallorca, Radio La Luna 92.0, en Guadalajara, Nueva Onda Radio Junquera 107.1, y a través de internet en Narradores Deportivos con Dani Piqueras, FBM Radio. La Otra Mirada, La Otra Mirada, La Otra Mirada. No deja de ser un hecho más que sorprendente que el despertar de la humanidad esté asociado al temprano nacimiento del arte como una de sus manifestaciones más características. Se dirá que la finalidad del llamado arte prehistórico se vincula a la magia y a rudimentarias prácticas de iniciación, pero no es menos cierto que de sus composiciones emana una belleza que aquellos hombres de la época magdaleniense no dejaron de percibir. Noche de radio, noche en clave histórica, evidentemente, en el que, digámoslo así, con un gran punto de imaginación y por otro lado con la historia en la mano, nos adentramos esta noche en un terreno interesante, en un terreno reflexivo, sin duda alguna, a manos de un hombre inteligente llamado Daniel Pinillos, el cual nos acompaña, autor del libro que es objeto de nuestra atención en esta velada, el cual es Palabra de Dios, publicado por Círculo Rojo. Oye, Daniel, una pregunta muy directa. ¿Quién es para ti aquel hombre de la historia llamado Jesús de Nazaret? ¿Y quién es para mí? Pues la verdad es que es una pregunta muy directa, pero una pregunta que no tiene una respuesta tan directa, no sé. Yo soy súper fan de Jesús de Nazaret. Leo todo lo que cae en mis manos sobre él, tanto estudios serios como las teorías más extravagantes o la novela más incluso de humor o lo que sea. No sé, me fascina el personaje. Me gusta ver cómo otros escritores le tratan, se meten en su piel, ver sus sandalias caminando por el Jerusalén del año 1, o del año 30, vamos. Y no sé, me fascina. Yo creo que no voy a entrar en si Jesús de Nazaret existió o no existió en realidad, pero desde luego estamos, por ejemplo, en el año 2011, porque en teoría hace 2011 años nació este personaje. Así que, existiese o no, no cabe duda de que es el personaje más importante de la historia, de Occidente por lo menos. Mira, para algunos, para mí es una especie de superhéroe. Bueno, pues podemos también añadirle ese adjetivo. Mira, para algunos es simplemente el llamado hijo de María. Para otros, evidentemente, arropado por la fe, la cual respeto evidentemente, el propio hijo de Dios. Para otros más futuristas, el argonauta, aquel que vino llevando un mensaje, pero no desde el plano de la divinidad, sino precisamente desde el plano de otras civilizaciones. ¿Por qué este personaje, y pienso de tú a tú, estamos en la radio, ¿por qué este personaje encierra tanto misterio y que de alguna manera nos atrapa de una manera tan especial a cada uno de nosotros, independientemente de la forma que tengamos de entenderlo? Pues yo creo que es un poco por lo que te he dicho, porque es el personaje más importante de la historia, es el personaje central, el que ha dado base al calendario actual con su nacimiento, y realmente lo que cuentan los evangelios de su vida es fascinante, ¿no? Una persona que hace milagros, una doctrina además que es una doctrina que nadie puede estar en contra de ese tipo de doctrina, ¿no? Lo que venía a predicar es amor, un mensaje de amor, venga de las estrellas de un argonauta o venga del hijo de María, un simple humano, no deja de ser un mensaje que yo creo que llega a toda la humanidad perfectamente. Luego ya otras historias es lo que haya hecho la Iglesia con él, con el personaje, que lo utilicen para determinados fines y tal, o por ejemplo en la Edad Media todo el tema de las cruzadas y tal, pues que se matase en nombre de Jesús, pues ya es un poco desvirtuar ese personaje, pero muestra también un poco el fanatismo que hay hacia el personaje, ¿no? Tanto de gente sanguinaria o violenta para justificar esos actos, como de, no sé, de gente de paz, de gente normal, no sé, es un personaje hipnótico, yo creo que atrapa a todo el mundo. 513 páginas hacen una reseña, un paralelismo que es prácticamente ineludible al trabajo que ha realizado. Te digo esto porque te voy a proponer un nombre para que automáticamente tú con tu imaginación me digas lo que se te viene a la cabeza. Vale. Juan José Benítez. ¿Perdón? Juan José Benítez. Yo creo que es un maestro, ¿no? O sea, y en ese sentido mi libro tiene mucho también de Caballo de Troya o de Los Astronautas de Yahvé, ¿no? Es un maestro, para mí es un ídolo y estamos esperando el Caballo de Troya 9 como agua de mayo y no llega. ¿Te ha costado mucho trabajo elaborar este libro sin caer en la, bueno, inercia tendenciosa al ciclo rítmico que nos propone Juan José Benítez en su larga entrega? Pues sí, la verdad es que sí, eso es una buena pregunta, porque muchas veces estoy tratando de dar mi visión de Jesús, por ejemplo, y no quiero caer en lo mismo que he leído de Benítez, ¿no?, en Caballo de Troya. Entonces, en ese sentido me ha costado así un poco no caer en ello, porque es, como tú dices, es una inercia muy grande y tienes que caer, ¿no? No solo porque lo haya leído, sino porque lo que está escrito por él está muy bien escrito y ofrece una visión de Jesús muy muy humana, muy, no sé, a mí me encanta cómo describe a Jesús él, y realmente he intentado no caer en ello, pero claro, tampoco sin renunciar a la idea que tengo yo de Jesús, que en algún punto lógicamente coincide con la de Benítez. Pero mira, la portada de tu libro me ha llamado, hacía referencia al principio del programa a ella, me ha llamado muchísimo la atención. Imaginémonos el Monte Calvario, tres cruces, con una silueta absolutamente negro y de repente en un cielo sinuoso, el cual solamente puede caber en el objeto de nuestra imaginación, aparece un gran platillo volante iluminando una especie de foco rojo hacia que le da toda una especie de veladura a todo el paisaje. ¿Cómo? Yo en sí mismo pienso que solamente la portada del libro está diciendo en muy breves reseñas el contenido de lo que tú intentas expresar. ¿La diseñaste tú? Sí, la diseñé yo mismo. Yo, vamos, soy diseñador gráfico y sí, la verdad es que ha quedado bastante bonita, todo el juego de texturas y todo eso le da un halo de misterio bastante, la verdad es que estoy bastante satisfecho como ha quedado. Y sí que define en una sola imagen, no es lo de una imagen vale más que mil palabras, ¿no? Pero sí, yo creo que en una sola imagen define todo el contenido del libro. Además, como el libro tiene dos partes, más o menos divididas en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, quería, al principio tenía pensado hacer la misma idea con el objeto volante este y el halo rojo sobre una especie de pastor que sería un Moisés o algo así en un monte, pero decidí unir, quería que la gente supiera que el libro también trata sobre Jesús, entonces al final opté por ponerlo sobre el Monte Calvario. En cualquier caso, siempre la literatura, la novela, unida al contexto histórico y sobre todo a la fase imaginativa, la productiva de alguien joven y prometedor como es Daniel Pinillo, siempre de aplaudir. Daniel, vamos a hacer algo muy difícil, y tú vas a decir, ojo, las cosas que me propone Alejandro. Oye, mira, esta noche a bordo del Galeón, ¿qué razones nos darías, y sobre todo a la gente joven, a la gente que tiene ese, que le has dejado ya al punto de caramelo para comprar tu libro? Dime, cuéntanos algo que en un momento dado nos pueda arrancar el sueño y decir, bueno, tengo que seguir leyendo estas páginas. Pues cuéntanos algo, bueno, a lo mejor puedo leer, mira, tenía aquí un pasaje de Marcos, ¿puedo leer, por ejemplo? Por favor, dímelo. Sí. Estás en la radio, tienes que esta noche, por decirlo de alguna manera, hacérnoslo llegar a la boca del estómago. ¿Cómo lo haría, vale, Daniel? Pues mira, dice así. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: «Este es mi hijo amado, a él oíd». Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto. Es Marcos capítulo 9, versículos del 2 al 9. Bueno, lo he resumido un poquillo. Bueno. Entonces yo creo que es un pasaje en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de San Marcos, y es un pasaje, pues es el milagro de la transfiguración. Supongo que los que estarán familiarizados con ellos ya se habrán dado cuenta, y es uno de los pasajes, yo creo, que más ayuda a lo que has dicho, ¿no? A intentar querer comprar el libro o querer leérselo, por lo menos, ¿no? Está Jesús con 3 de sus discípulos y llegan a un monte, y de repente sus vestidos se vuelven blancos como la nieve, y hay una nube en el cielo, de allí sale una voz, y está Jesús hablando en el monte con otras personas, y de repente esas personas desaparecen y se queda solo Jesús, y Jesús les comenta a sus discípulos: no le contéis a nadie lo que habéis visto. Es algo inquietante, ¿no? ¿Qué puede haber detrás de ello? No deja de ser inquietante. Oye, Daniel, en últimos apuntes esta noche te voy a hacer unas preguntas un tanto comprometidas. Mira, dice un amigo mío, en su forma de pensar, que la iglesia es un mal negocio que está perdiendo cada día clientes. Por decirlo de alguna manera, entender la figura histórica de Jesús de Nazaret, entender un poco el contexto, la clave de la historia, quizás, ¿por qué no decirlo así?, también el propio pilar de nuestra fe o de nuestro entendimiento. Tendremos que intentar contar la historia de otra manera para que de alguna forma nos llame un poquito más la atención, que de otra forma ha perdido ya su fuelle. Sí, bueno, yo creo que la iglesia no es un mal negocio. Últimamente, bueno, lleva siendo un mal negocio desde que se formó, vamos. Una expresión, sí, evidentemente en clave metafórica, para que nos entendamos, sí, sí. Daniel. Sí. La gente la entiende mucho a través de la iglesia, porque la iglesia ha sido durante estos 20 siglos, 21 siglos ya, abanderada de la figura de Jesús de Nazaret. Entonces, Jesús está en cada iglesia, hay una cruz donde está él, está en todas partes. Entonces, la gente, yo creo que tiende un poco a huir de la figura de Jesús, incluso a insultarlo, ¿sabes? A meterse con la figura de Jesús por culpa de la iglesia. Entonces, sí, yo creo que otras formas de que la gente pueda llegar a Jesús de Nazaret, pues pueden ser libros como el mío, o libros como los de J.J. Benítez, o mil autores que hay más. Por ejemplo, Robert Graves ha escrito hace poco un libro muy bueno que se llama Rey Jesús. Y en ese sentido, yo creo que son formas de que los no creyentes o los que no estén de acuerdo con la Iglesia Católica se acerquen un poco más a la figura de Jesús de Nazaret. Pero vamos, tampoco es que yo quiera que la gente se acerque a la figura de Jesús de Nazaret, no, lo que quiero. No soy en ese sentido un fanático religioso, simplemente quiero que se acerquen al misterio, ¿no?, que había tras la figura de Jesús de Nazaret. Y si al acercarse al misterio, pues aprenden algo de sus enseñanzas o de lo que dicen que fue sus enseñanzas, pues bienvenidas sean, ¿no? Que como pueden comprobar que son muy, muy diferentes a lo que ha hecho la Iglesia a través de todos estos siglos. Bueno, pues esta es la reflexión auténtica y genuina de alguien que a todas luces se promete y mucho. Su nombre es Daniel Pinillos y ha puesto en circulación un libro extraordinario llamado Palabra de Dios, publicado por Círculo Rojo. Daniel, voy a hacer uso de la primera página que vamos a encontrar antes de que empiece tu libro, con la cual te voy a despedir y agradecer tu paso esta noche. Dice así. Fijaros qué bonito. Dice: y soñó, he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra, y su extremo tocaba en el cielo. He aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Génesis 28:11. Daniel, toda la suerte del mundo con esta publicación. Por favor, sigue trabajando enormemente y, por supuesto, quiero que sepas que ahora y siempre estás invitado a subir a bordo del galeón de La Otra Mirada para compartir. Pues muchísimas gracias a vosotros. Daniel Pinillo, ha sido un placer, un fuerte abrazo, amigo mío. Otro para ti. Buenas noches. Buenas noches. ¿Es la voz de Dios? ¿Solo tú le entiendes? Quiero comprenderlo yo también. O poder magia. ¿Existe algún secreto? Dime cuál es. Piedad. ¿Piedad por quién? ¿Por ti mismo? Por los hombres. Navegamos por las aguas del misterio. Estás a bordo de la otra mirada. La agricultura y la ganadería están más presentes en nuestra vida de lo que pensamos. El modelo europeo de producción garantiza la calidad de nuestros alimentos, la preservación de nuestros paisajes y el respeto por el medio ambiente. Recuerda, la agricultura y la ganadería alimentan tu futuro. Más en alimentación.es, Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Gobierno de España. Bueno, pues amigos, como sabéis, no es la primera vez que los micrófonos de La Otra Mirada vienen al Instituto de Astrofísica de Andalucía, evidentemente con una cita ineludible con el saber. Esta noche nos acompaña alguien, pues diría yo que muy especial, sin duda alguna, no solamente por su brillantez, sino también porque podríamos decir que son, que pertenece a la nueva generación de científicos que se están abriendo paso, y de qué manera. Él se llama Francisco González Galindo. Francisco, buenas noches y bienvenido al programa. Hola, buenas noches. Muchas gracias. Bueno, pues miembro del CSID, hiciste la carrera en Granada y ahí bueno, según tengo, me he apuntado por aquí, 3 años también en París. Hemos asistido a una charla tuya realmente excepcional donde nos hablas del planeta marciano. Oye, a voz de calle, ¿cuáles son las cosas que no sabemos del planeta que te gustaría subrayar? Bueno, pues hay muchas cosas interesantes en Marte. Marte es un planeta muy interesante. Uno de los hechos más llamativos es algo que no pasa en la Tierra, es que la atmósfera en invierno se congela. No pasa como en la Tierra con los casquetes polares, que se congela el agua, que es un componente minoritario. Se congela toda la atmósfera se congela y pasa a formar parte de los casquetes polares. Y eso crea unas condiciones climáticas muy particulares en Marte. Evidentemente he escuchado que Marte se encuentra muchísimo más lejano que nuestro planeta con relación al Sol, y eso provoca, bueno, pues unos cambios de temperatura tremendos en relación al día y la noche. ¿Cómo entender todo esto? Sí, hay dos factores que influyen. El primero es que Marte efectivamente está un 50% más lejos del Sol que la Tierra. Por tanto, le llega menos radiación solar y las temperaturas serán más frías. Pero es que además la atmósfera de Marte es muy tenue. El que una atmósfera sea tenue hace que no sea capaz de redistribuir bien el calor. Las atmósferas muy densas, como las de los planetas gigantes o la de Venus, tienen pocas diferencias de temperatura porque la atmósfera redistribuye muy bien el calor. Como la atmósfera de Marte es tan fina, no puede hacerlo y hay grandes diferencias de temperatura entre el día y la noche. Hemos escuchado una ponencia en la que no has hecho más que barajar datos y enseñarnos un montón de material, diapositivas, fotografías espectaculares, sin duda. Vamos a hablar de esos elementos de medición. ¿Desde cuándo el hombre lleva posándose sobre tierra de Marte, solo marciano? Y bueno, pues, ¿qué esperáis en breve tiempo poder conocer? Bueno, pues Marte se venía ya estudiando con telescopios desde que se inventó el telescopio, desde que Galileo creó el telescopio y ya apuntó los telescopios. Sin embargo, claro, un avance muy importante es cuando pudimos mandar instrumentos a que sobrevolaran de cerca el planeta o incluso a ponernos en órbita. Esto empezó en los años 60. El primer instrumento que sobrevoló el planeta y nos mandó imágenes de vuelta es la sonda Mariner 4. Esto se hizo en 1964. Desde entonces hemos tenido unas 20 misiones que nos han dado información sobre Marte, y muchas otras que se han quedado por el camino, han fracasado. En el futuro, la próxima misión va a haber una en el 2013, una misión de la NASA, se llama MAVEN, y su principal objetivo es comprender por qué la atmósfera de Marte es tan tenue, porque se sabe que en el pasado la atmósfera fue bastante más densa, tenía mucho más vapor de agua, mucho más CO2. En cambio, hoy es una atmósfera más tenue. Entender qué procesos hacen que se pierda la atmósfera, además, nos puede dar una información bastante importante también sobre la atmósfera terrestre. Y eso va a ser el próximo objetivo de estas misiones. Evidentemente. A mí una pregunta que me encanta hacerlo a los científicos es, todo este instrumento, toda esta forma de llegar cada vez más cerca, de poder explorar, de poder medir, ¿nos acerca también de alguna manera a poder decir, señores, hemos encontrado vida en cualquiera de sus naturaleza? Bueno, obviamente cuando mejores sean los instrumentos, cuando avanza la tecnología, mejores son los instrumentos, nos van a dar una visión más fina de lo que ocurre. Evidentemente, si existe vida en algún planeta, pues en algún momento dado, con las tecnologías que tendremos, si no nos cortan el presupuesto, pues posiblemente la encontremos, si es que existe. Si no existe, pues no la encontraremos. Evidentemente, me hacía mención, por ejemplo, toda esa gran capa de agua que, como has comentado, está subyacente, congelada bajo el suelo de Marte. Bueno, pues ¿por qué no podría ser precisamente una probeta donde de alguna manera hubiera podido crearse esa vida primigenia que era la que yo me hacía mención? Sí, es una hipótesis que, bueno, se sabe que Marte hace 4.000 millones de años tenía agua líquida sobre la superficie, bastante agua líquida. Es posible que efectivamente se desarrollara la vida. Es la época en la que había agua líquida en la superficie en Marte coincide con la época en la que se desarrolló la vida en la Tierra, en la que tenemos los primeros indicios de vida en la Tierra. Así que no es una hipótesis descabellada pensar que se pudo haber producido vida. Pero tampoco tenemos pruebas que digan que fue así. No hemos encontrado ningún resto que nos permita afirmar eso. Es una hipótesis que está abierta, pero que necesitamos mucho más trabajo para poder confirmarla. ¿Por qué aquello del planeta rojo y por qué siempre asociado al planeta de la guerra, ¿no? Bueno, pues si han visto el planeta, se han salido a la calle de noche, se han ido fuera de una ciudad y han visto Marte, pues seguramente que lo sabrán. Marte se ve de un color rojo bastante intenso en el cielo nocturno. Y claro, pues no es extraño que ya las primeras civilizaciones lo asociaran con el dios de la guerra, no solo los romanos, sino los griegos, en Mesopotamia, los asirios, los sumerios, todos lo asociaron Marte con el dios de la guerra. Evidentemente, un planeta cubierto por unas densísimas capas que pueden llegar a cubrir toda la cara, todo el planeta. Es decir, una auténtica cortina densa de polvo, como sí. Hemos podido escuchar, ¿no? Sí, hay ocasiones, cuando es verano en el hemisferio sur, algunos años, no se sabe muy bien por qué, pero las tormentas de polvo que se generan generalmente a escala local, a escala regional en Marte, pues pueden juntarse y dar lugar a una tormenta de polvo que cubre el planeta y además lo cubre muy intensamente y durante mucho tiempo. Por lo menos durante 3 meses puede estar esa capa de polvo que no nos deja ver la superficie del planeta. Francisco Pardo Apuntes, esta noche agradeciendo tu tiempo. Mira, me he quedado absolutamente sorprendido, pasmado con los números que has dado. Me refiero a su propia orografía. Montes que miden 26 kilómetros de alto. Pero bueno, a ver, darnos algunas pistas porque los números son escalofriantes. Bueno, puesto claro, de pequeño nos han enseñado siempre que el monte más alto de la Tierra es el Monte Everest. Sin embargo, si quitamos los océanos, si quitamos los mares y calculamos la altura desde el fondo oceánico, sí hay volcanes en la Tierra que tienen alturas desde el fondo oceánico de unos 15 kilómetros aproximadamente. No es algo excepcionalmente raro, pero sí es verdad que tienen los volcanes más altos del sistema solar. La razón se debe a que Marte no tiene tectónica de placas. En la Tierra, cuando tienes una zona volcánica, la tectónica de placas te va moviendo esas zonas de la corteza por la que sale el magma y te va creando cadenas de volcanes. En Marte no. En Marte el magma siempre sale por la misma localización porque la corteza no se mueve, no hay tectónica de placas. Y esto hace que puedan crecer bastante más que en la Tierra. No es convergente, pero al mismo tiempo has descrito, por ejemplo, una cicatriz que hemos podido ver en la fotografía increíble, parecida al... ¿cómo es? Sí, es como la referencia. Como el Cañón del Colorado, cinco veces mayor. Sí, tiene 3.000 kilómetros de largo, unos 600 kilómetros de ancho y 8 kilómetros de profundidad. ¿Cómo tendría que ser poderse asomar allí un poco? Pues yo que tengo vértigo, pues no lo quiero ni pensar. O sea, que no me asomo ni al balcón de mi casa, pues me voy a asomar ahí a Valles Marineris. Bueno, pues quiero recordar a los oyentes que esta noche hemos cogido los micrófonos de la otra mirada. Hemos venido aquí, a la que sentimos como nuestra casa, el Instituto de Astrofísica de Andalucía, en el que hemos tenido el placer de hablar con un científico, de aquellos que van a hacer ruido, sin duda alguno, Francisco González. Oye, Francisco, una última pregunta que a mí me encanta encanta de hacérsela a todo astrofísico que se me pone delante. Hablamos de Marte, hablamos evidentemente de marcianos. ¿Habéis encontrado ya a los hombrecillos verdes por allí tomando cañas? Ahí en mi garaje tengo escondidos dos. Claro, no. La siempre asociación, ¿no?, con el planeta, ¿no? Sí, la verdad es que sí. De hecho, cuando yo empecé a hacer la tesis, a estudiar sobre Marte, pues todo el mundo me hacía la broma. ¿Qué? ¿A buscar marcianos? Tal. Bueno, pues no hemos encontrado marcianos, por desgracia. La CIA no nos paga esos sobresueldos que, según las leyendas urbanas, cuentan. Pero bueno, quién sabe. Oye, en corte personal, sí. Para científicos tan jóvenes como tú, que habéis llegado ya tan alto, ¿quiénes fueron los nombres propios que os inspiraron? Divulgadores como Carl Sagan, por ejemplo. Sí, pues, nombres que se barajaron para, de alguna manera, contagiaros de esa inercia. Sin duda, Carl Sagan es la referencia. O sea, el poder llevar la astronomía, la ciencia planetaria, a millones de personas a través de la televisión es algo que dejó marcada a toda una generación. Y claro, yo no soy una excepción. Carl Sagan es quizá esa vela que nos mueve hacia una mayor comprensión del universo. Tu consejete esta noche, como colofón y como broche a aquellos chavales, hombres y mujeres jóvenes que estén ahora mismo vaticinando y de alguna manera bajando la posibilidad de meterse en estos santos reales de la ciencia, tu consejo sería... Bueno, correr. Estaba pensando en eso, pero bueno, voy a ser... La ciencia es algo muy bonito. O sea, dedicarse a la ciencia es algo espectacular. Es hacer, investigar cosas que nadie antes ha investigado. Es hacerse preguntas que pueden ayudar a mejorar la vida de la gente. Desgraciadamente, sobre todo en este país, dedicarse a la investigación es bastante... Iba a decir jodido, pero... Es cierto que os pagan muy poquito esto de la ciencia. Bueno, el problema, a mi punto de vista, el mayor problema no es que nos paguen muy poquito. Es que a lo mejor me hacen un contrato de 6 meses y dentro de 6 meses pues no tengo donde caerme muerto. ¿Y por qué? Esto es algo general de la sociedad. ¿Por qué los americanos siempre hay la cultura a pie de calle? Es decir, los americanos tienen la pasta, allí llega, te cuidan, tu contrato, tu tal, cual. ¿Por qué lo hacemos tan mal aquí en Europa? No sé, ¿no? Bueno, obviando evidentemente razones políticas no nos interesa, son otros géneros, otros planetas a descubrir, pero ¿por qué? ¿Por qué lo hacemos tan mal? Pues bueno, tampoco lo hacemos tan mal, O sea, Europa, hay que mejorarlo, sin duda, pero no lo hacemos tan mal. Pero sí que es verdad que las condiciones con las que se hace ciencia en Estados Unidos, cuando te vas a hacer una estancia en un laboratorio de Estados Unidos, ves que, bueno, nos dan mil vueltas a lo que tenemos aquí. Y todo al final se resume a una cosa: dinero. Si se pone dinero, si hay mucho dinero para hacer ciencia, pues será ciencia de mucha calidad. Si se pone poco dinero, pues será menos ciencia de calidad, pero menos de la que se hace en Estados Unidos. Entonces, pues es una cuestión, quizá también es una cuestión de mentalidad. Probablemente estén más valorados los científicos en Estados Unidos de lo que están los científicos europeos, en particular los españoles. Pero yo creo que es sobre todo una cuestión de voluntad política y de dinero. Francisco González, de verdad, enhorabuena por esa impecable carrera. Yo solamente añadir, los americanos podrán tener dinero, yo te puedo asegurar que aquí en España tenemos científicos brillantes, llenos de neuronas como tú. Gracias por haber atendido los micrófonos. Gracias y gracias a ti. Un abrazo, amigo. Descubre este mes en tu revista Cuo. ¿Y si tu dieta está equivocada? La ciencia ahora propone amar la comida en lugar de abandonarla. Cuo. ¿Sabes dónde está el pene de Napoleón? No es el único miembro famoso que ha sido robado. Cuo. Llega Android, la nueva tecnología móvil que quiere comerse a Apple. Cuo. ¿Qué es la fórmula H? La influencia que tienen tus hermanos en tu salud. Cuo. La revista mensual para mentes inquietas. Ya a la venta. En la noche, en las ondas, sumergidos en el misterio. La otra mirada. Con Alejandro Sánchez del Olmo.

Esta noche en El Galeón, directores, actrices, actores, mitos y verdades sobre el séptimo arte. Las curiosidades y noticias de la gran pantalla con Mikel Navarro en 35 milímetros. Things want, and why are they here? You still don't get it, do you, boy? They have recruited the rich and the powerful. They're running the whole show. Wake up! They're all about you, all around you. Blind on us to the truth. Take a look. They are safe as long as they are not discovered. I don't know what they are or where they came from, but we gotta stop them. Stay away from me. Put these on. They have us. Look at them. They're everywhere. La primera vez que vi la película Están vivos quedé fascinado. Era a finales de los 80, en plena era Reagan. Y lo llamo era Reagan porque en aquella época hubo un cine muy característico en la presidencia de este antiguo actor. Un cine de claros tintes patrióticos norteamericanos, con iconos representativos como Chuck Norris o Sylvester Stallone. John Carpenter, con su humilde película, rompe esta norma y critica el férreo capitalismo con esta cinta. Carpenter siempre ha sido un director 10 en lo que a serie B se refiere. Y como decía Harry Callahan, todo hombre debe conocer sus limitaciones. Y Carpi, como así lo llaman sus amigos, siempre fue consciente de ello, sabiendo dar siempre lo máximo dentro de este tipo de cine. Nuestro protagonista es Roddy Piper. Como anécdota, señalar que muchos lo recordarán por aquel luchador apodado El Gaitero, en la WWF, muy recordadas por algunos aquellas mañanas cuando emitían un espacio en televisión denominado Pressing Catch. Efectivamente, Roddy Piper fue actor por un día. Interpreta el papel de un hombre en paro, solitario y que aceptará un trabajo en la construcción, en un lugar en el que parece estar más bien de paso. Pronto descubrirá extraños acontecimientos en los que se verá accidentalmente involucrado. Están vivos es una película de 1988 que está basado en un relato del escritor de ciencia ficción Ray Nelson. John Carpenter hace un arriesgado ejercicio de coherencia argumental destapando el tarro de las esencias en la más politizada de sus películas. El director dota de protagonismo a un hombre cualquiera, un héroe anónimo, una especie de nómada social. Sin querer descubrirá un complot de extraterrestres capitalistas que tratan de dominar nuestro planeta mediante mensajes subliminales que además incitan a no pensar y a consumir. Y todo ello con unas gafas especiales que caerán en su poder, en el poder de nuestro protagonista, y que le dotarán de una visión única capaz de distinguir los alienígenas camuflados de los verdaderos humanos. Pese a lo elemental y obvio del mensaje, tal como aquí, de forma intencionada, se resume el film. Este film que deviene mucho más complejo de lo que en un principio aparenta y de una valentía insólita en el cine de géneros americano actual, motivo por el que por enésima vez Carpenter se ganó la enemistad y el ostracismo de gran parte de la industria hollywoodiense, así como de los más reaccionarios de los aficionados. Dejando a un lado el matiz político de la obra, creo que una película debe ser calificada solo por sus valores cinematográficos, independientemente de su fondo ideológico, aunque ningún estudioso o muy pocos lo hacen. Evitan este punto. La narración, de impecable factura, remite al cine clásico de los años 50, en especial del subgénero de la paranoia invasora, pero invirtiendo sus términos, paradigma del cual es la obra maestra titulada La invasión de los ladrones de cuerpos, de 1958 y dirigida por Donald Siegel. Están vivos tiene un ritmo en continuo ascenso, sin vacilar un instante, hasta llegar a un clímax frenético que finaliza de manera contundente, con un plano además que dejará atónito a no pocos espectadores, pero que una vez más confirma la capacidad de Carpenter para acabar en el preciso instante necesario, sin más florituras, y si no, obsérvese con detalle el referido final, que por supuesto no especificaré. Carpenter concluye la cinta de forma original y con un toque humorístico que la hace tan sencilla como sublime. Sin duda, todo plano posterior es superfluo. Además, siempre y cuando el público se ocupe de completar ese espacio que queda para la sonrisa. Porque al fin y al cabo el cine es arte participativo y hasta empático, y Carpenter es un cineasta 100% que dirige no solo a los actores, sino también al espectador. They control us. They are our masters. Wake up. They're all about you, all around you. Debo ser algo crítico con algunas escenas. La pelea, por ejemplo, entre amigos dura demasiado tiempo sin tener mucho sentido, dando la sensación de cierto lapsus o carencia argumental, o tal vez fallo de montaje. Parece una escena añadida o sobrante del metraje final. Otro inconveniente es el maquillaje, en el que poco se han esmerado y es bastante flojo. Prevalece la idea y la intención de hacer algo interesante, pero con poco presupuesto. El final es un tanto ajustado, aunque bien es cierto que no necesita mucho más. Or I have my own talk show, or I'm on the news, getting out of a limo, going someplace important. All I ever have to do is be famous. People watch me, and they love. Espero que disfruten con esas gafas mágicas que algún día, además, espero conseguir. Seguro, nos llevamos alguna que otra sorpresa con más de un transeúnte. Tal vez ya están entre nosotros y no los veamos. De lo que estoy seguro es que están vivos y se esconden en una película olvidada que hoy hemos rescatado para que la disfruten. Y sin duda háganlo, disfruten de esta maravillosa película con sus carencias, pero por supuesto también con sus virtudes. Una y 56 minutos de la madrugada, siempre genuino, siempre oportuno, este chavalote es increíble. Mikel Navarro, que, bueno, como sabéis, cada semana se esmera por traernos a bordo del Galeón esos momentos inolvidables del mundo del cine, evidentemente. Una noche de radio, empezaba esta noche diciéndoos que la radio tiene que ser, por encima de todo, algo comunicativo, algo con lo que uno se pueda ir a la cama abrazando la almohada y viendo cómo al final las ondas hercianas son capaces de llegar al epicentro de las emociones. Una noche donde hemos tenido el placer de conocer una historia genuina, la historia de Brahim, y de cómo al final esta valiente mujer llamada Macarena Astorga ha contado su historia a través de ese brillante documental. Una noche donde también hemos mirado retrospectivamente el pasado a través de la figura de Jesús de Nazaret, con un hombre, un escritor joven pero prometedor llamado Daniel Pinillos, también, por qué no decirlo, con los grandes colaboradores, el doctor Pedro Gargantilla, los chicos de la revista Cubo, y evidentemente ese interés, porque también lo tenemos, en el campo científico a través de la voz de los brillantes investigadores del Instituto de Astrofísica de Andalucía. Esta noche nuestro saludo también a nuestro compañero de sonidos, que esta noche tiene una mala cara, señores, Julio González. Julete, ¿qué pasa? Buenas noches a todos. Un abrazo muy fuerte, gracias por haber hecho ese sobreesfuerzo. Quiero terminar diciendo unas simples líneas a nuestro amigo Brahim y en definitiva a todos vosotros. Todos debemos aprender, ya lo dijo en su momento Walt Whitman, como decía y como terminaba aquellas hermosas palabras: no hay oficio ni empleo en el que un joven cualquiera no pueda convertirse en la cotidianidad de la vida en un héroe y el objeto más delicado pueda servir, evidentemente, como eje al propio universo. Y digo a cualquier hombre o mujer que tu alma se alce tranquila y serena ante un millón de universos, los mismos que brillan ahora mismo en el cielo en la noche. Mi nombre es Alejandro Sánchez. Esto que habéis escuchado es La Otra Mirada y os emplazo al viernes que viene. Un abrazo. Estrella del Sur. Guarda mi secreto. Es hora de volver a puerto. Pero pronto volveremos. La Otra Mirada.